Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Iniciamos el Alternativo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, Mona Lisa? ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. Y nada, comenzamos a platicar. Evidentemente que nosotros vamos a hablar de... No vamos a hablar del debate. Vamos a hablar de la democracia en México. Y creo que nuestro punto de vista, si se quiere, por un lado, está lleno de pesimismo. Pero por otro lado, debemos considerarlo como una mirada optimista, porque cuando uno sabe qué enfermedad tiene alguien, la buena noticia es que ya se sabe qué remedio se necesita, y creo que aquí estamos llegando al meollo del diagnóstico. Sabemos lo que pasa en toda circunstancia. Después de que des los saludos adecuados y pertinentes, yo voy a decir qué es lo que pasa. Y si sabemos lo que está pasando, evidentemente que tenemos la posibilidad de encontrar el remedio, la solución y la medicina para solucionar gran parte de lo que sucede en nuestro país. Adelante, Mona Lisa. Claro que sí, todos estamos con mucho interés en escuchar su punto de vista sobre ello. Bueno, desde la cabina virtual de Radio La Nueva República, en Tamaulipas y Banderilla, nos retransmiten notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com, quien también es, nos retransmitieron en el post-debate, El Santuario, Radio en Sintonía.com, y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur. Mandamos una felicitación muy cordial a César Hernández. En Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, saludamos a Nieves, mucho cariño Nieves, 92.5 FM de Santa, en Santa Teresa, Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo. Estamos en Radio Amanecer, en el 92.7 FM de Artigas, con su red de 7 radios, en Radio SFM en Nueva Helvecia, en Uruguay. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en el 10.15 AM en Radio Hualcho, en Tegucigalpa, en Radio Daniel Viglietti, en su red Corresponsales del Pueblo.org, y un saludo hasta España, a Palma de, en Palma de Mallorca. Estamos en Radio Contrafarsa FM en el 87.6 Fiesta FM. Son las personas que nos retransmiten y, como le decía, tenemos mucho interés en escuchar su punto de vista. Muchas gracias, Mona Lisa. Bien, como gran parte de la población de México había personalmente, claro que tenía que ver el llamado, un programa de televisión hecho con toda la técnica de la televisión, con toda la técnica, quiero decir, con todas las características, ¿no? Porque al decir técnica usted pensará, uy, quiere decir que es algo excepcional. No, con las características de la televisión y no de la televisión mundial, porque 2 días antes habíamos visto el debate de Hollande-Sarkozy y era otra cosa completamente diferente. No había una sonriente locutora y, en fin, no había sacar papelitos de una urna y casi decir, y el triunfador es, y ahora 2 minutos, y tener una guillotina para interrumpir una frase, como se hace en el programa de Radio Fórmula, no sé cómo se llama. Entonces, en estos programas, A mí me daba mucho gusto y mucha vanidad el hecho de que toda la presentación televisiva de ayer, fíjense que rehuyo mucho a llamarle debate totalmente, sino es una presentación televisiva, un programa de televisión hecho con todos los ordenamientos, con todos los ordenamientos que tiene las reglas de la televisión, los estatutos, normas y características de la televisión. Me entero ahora que lo dirigió mi amigo Jesús Tapia en 1975-76, yo creo que Jesús Tapia era un joven de cara larga, muy delgado y muy compañero y muy amigo, que es un trabajador de la televisión desde aquel entonces. No todos los que salen o salimos en la, o hemos aparecido en la televisión, formamos parte del núcleo de la televisión. Sí creo que mi fracaso fundamental en la televisión es no pertenecer del todo al concepto ideológico televisión. Ayer vimos el triunfo de la televisión. Tanto es así que con notados periodistas como uno cuyo nombre no me acuerdo y que aquí acabo de ver, o a lo mejor ni quiero acordarme, dice, bueno, nada para nadie. Otro decía 0-0. ¿Eh? Y todo está en función de una de mis múltiples, y muy banderilleras tesis, de la futbolización de la democracia en México. La futbolización. Otra de mis frases, perdón la falta de modestia, si yo no me miento a mí mismo, si no me menciono, no va a ser Rocha, no va a ser Aristegui, no va a ser, el Pepe Cárdenas ni Joaquín, por eso me tengo que mencionar a mí mismo. Además, otra de el alternativo de Jorge Salván. Está bien. Otra de mis tesis es la chapoización. ¿Qué tiene que ver la chapo? ¿Dónde vimos la chapoización? ¿En la extraordinaria taibolera que fue a bailar ahí? ¿O que fue a mostrar sus recónditas sinuosidades de Playboy? ¿Eso es la chapoización? Estuvo presente en el malhadado debate. La guillotina rígida y total. Ahora voy a cantar. Yo tengo un caso exactamente de esta guillotina necia, terrible y absolutamente bestia de la del tiempo en la televisión, porque el tiempo es muy caro. La democracia cuesta mucho dinero. Todos son los dichos televisivos para que usted quede convenientemente amaestrado para la televicracia, para el poder de la televisión. Y por eso, si ahorita son 2 minutos, son 2 minutos. Había un productor, un director de cámaras muy bestia, chaparrito, cuyo nombre no me acuerdo, pero parece que lo veo. Y entonces decía, bueno, ya nos acordamos que terminamos exactamente a las 9:59. Y entonces tenía yo un cantante muy, y pues algo sucedió, y entonces tenía que cantar Granada. Digo, mira, ya cuando él termina de cantar y todo eso, finalmente le cortas cuando la canción tiene algo musical en medio. Y esa parte musical, ahí bajas el audio y ya metes los comerciales de salida, ok. Pero aquel cantó, dice, tu cantar lleno de fantasía, que yo te vengo a dar. Y cuando comenzó así, que le corta. Y cuando a tu madre le digo, oye, desgraciado, eran 5 segundos. Ay, no, es que dijeron que cortaron. No seas güey, pero hay que tener un poco de flexibilidad en el mundo. Si él es un tenor reconocido, si él va a dar todo su performance, su rendimiento en cantar la nota alta de la canción, tú tienes que esperar 5 segundos. Ah, no, pero es que como sea, así se dijo, le dijo el patrón que teníamos que cortar, dijo Parentes que teníamos que cortar el 59, chinger. Eso fue lo que sucedió. Y ahora voy a decirle a ustedes, y aquí está, y así les cortaron a todos. Ese es el rogerio escarraguismo, que es don Rogerio, así dice, Pero se lo repitieron, si lo resumieron nuevamente a Peña Nieto, balbuceando, quién sabe qué, porque yo lo oigo y no capto, parecería ser, vaya, no entiendo el lenguaje, no capto, a mí me cuesta mucho trabajo el inglés y Doña José y Peña Nieto no les entiendo, en serio. Y entonces estaba Peña Nieto y le ponen a hablar de eso y lo cortaron. Estaba con Mario Ramón Beteta y lo cortaron cuando iba a hablar, pero lo cortaron para meter nada. ¿Qué sucedió? No lo sé, porque entró una serie de lucubraciones fantasiosas en la pinche pantalla, música para acá, otra vez música, el título del programa, y luego yo creí que ya seguía Juan Ruiz Gili, no, seguía el mismo Beteta. Y ya no explicó nada, porque cuenta con la estupidez natural que han sembrado durante tanto tiempo. Y el público no merece nada, se le puede meter todo, él de todas maneras traga. Es la africanización, y perdonen ustedes por este comentario racista, la africanización del auditorio. Voy a decir por qué. Cuando la televisión comenzaba en 1950 por ahí, en aquellas épocas, yo tenía contacto con la televisión francesa y me llevaba con un productor que compraba stocks, se dice, bueno, lo que sobraba de películas de muchos lugares y casas de producción. Había cintas de 16 milímetros y él compraba, pero por las que le vendieran. Digo, oye, pero si son son películas americanas de la época cuando había cosas del campo, ¿verdad? De vaqueros. Oye, pero ¿por qué no puedes comprar películas del rollo 1, 2, 3, 4, los rollos que sean? Porque compra el rollo 1 de la película de John Wayne, y el rollo 3, y el rollo 7, y el rollo 9, lo que cayera. Dices que los africanos, le pongas en la orden que le pongas el rollo, para ellos da igual. Ah, chico, ¿cómo que da igual? Sí, ellos no siguen la secuencia, ven las imágenes y ahí muere. No les importa el contenido, lo que les importa es la forma, el exterior. Y ahora que todo pasa así en la televisión mexicana, veo que volvimos al mediados del siglo pasado, cuando no importa lo que pongan, lo que digan, lo que interesa es la forma, la imagen, el sonido, independientemente de que este tenga un contenido o no. Y ahorita al oír a un cuate del IFE, me doy cuenta que la finalidad es visual, no democrática. Y ahí está difícil. Y esto que estoy diciendo es auténticamente grave. No hemos evolucionado en la historia esta de que sale, esa que ustedes han visto en los periódicos, que sale un monito agachado como interrogación, luego un poquito más derechito, luego más derechito, hasta que aparece un caballero, al último el Homo sapiens. Es al revés. En México es al revés. Ya una vez que llegamos a la estatura de caminar erectamente, sí, erectamente, ya empezamos a decrecer, y crece ese monito que ya va a estar todo agachadito, así sin pensar, todo divagando en la procesión de zombies organizada el otro día, que tiene una pantalla muy grande de televisión en la caricatura de Ribros, obviamente. Y si no es caricatura, podría serla. Entre más se agacha el concepto de homo, de hombre sapiens, más crece la posibilidad del homo videns. Apúntale, hijo. Eso es una realidad concreta que se manifiesta por un programa de televisión que, según esto, según la parafernalia de la vida actual, nos lleva a que sea el sustituto, el sucedáneo, parece que se dice, la suplencia de una vida democrática y obvia. obviamente no es así. El asunto de un programa de comparación de ideologías, a principio de cuentas, no tiene que estar entre las piernas y en la ubre de la televisión mercantil, carajo. Porque la finalidad de la democracia riña absolutamente con el negocio televisivo en un país subdesarrollado mentalmente, like this. ¿Qué quiere decir? Como este. Entonces, lo que vimos ayer fue la futbolización, por una parte, del partido, el tiempo, el la referee, que ese es otro boleto, y la chapoización del asunto para que el concepto de madre de la televisión no se perdiera, había que tener una representante. Lástima que no se pudo poner el cubo maldito ese que le ponen al micrófono donde dice Canal de las Estrellas. No les interesaba mucho. Sí, pero la idea era esa. Eso lo mostró el otro hermosísimo ejemplar que chacoteó y les dio al antojo de la nación entera todas las prominentes sinuosidades de su playbolera existencia. Es playbolera es porque hay un periódico que se llama Playboy, ¿verdad? Ah, bueno, pues es Playboy. Y los desnudos que después, una hora más tarde, vimos y que hacen la evidencia de un mundo erotizado profundamente carnal. Y no me estoy espantando, ¿qué coño voy a espantar? Me encantó, pero cada cosa tiene su lugar. También a Cuadri fue lo que más le gustó, dijo en una... nunca había estado junto a una playmate. Pues eso, yo no sé lo que sea playmate. Compañera de juegos, ¿no? Por lo visto, ¿no? Bueno, lo que haya sido, la presencia absoluta de la mercantilización de la mujer. Hágame usted el reverendísimo favor de que doña Josefina Vázquez, digo, porque ella no habla, ella reza, no pone coma entre palabra y palabra, nadie lo ha advertido. Su inflexible personalidad cuando habla así en un solo tono, monótono, mono, uno solo, tono, un solo tono de Vázquez Mota, hubiera dicho, yo no participo, porque el hecho de poner una playmat en un ejercicio democrático nacional es la degradación total de la mujer. Sí, no porque no me guste, no porque sea yo ni racista, ni sexista, ni sé qué madre, pero yo, por ejemplo, óyeme, ¿quién se trata? Quizá por su calidad de mujer, pero de alguna forma hacerle ver a la casa televisora y el IFE unido, porque quien oyó a un señor con Carmen Aristegui hace rato del IFE, estaba defendiendo, bueno, nosotros no creo yo que sea de una gravedad total, no, sí es de una gravedad total, señor del IFE, y es para, y más grave es para una institución que hipotéticamente es la salvaguarda, la portaestandarte y la encargada de hacer que la antorcha de la democracia ilumine a México, y eso es lo que a usted, señor del IFE, le correspondía. Es impensable traer un elemento que recuerda las etapas más las escenas más brillantes de la TV prostitución, porque cuando salen esas chicas están haciendo negocio con su cuerpo. Tanto es así que en la televisión ha habido chicas como esta que salió ayer, que a las 11 de la noche me invitaban a conversar eroticidades con ella, cosas eróticas con ella, y yo hablaba por teléfono, y los teléfonos que hayan sido, no me atrevo a decir porque no sé quién, cobraba el minuto a 50 pesos o a 40 pesos. Es decir, había un connubio, un matrimonio entre la televisión que vendía erotismo y ponía en primer lugar prostitución, viene de poner enfrente, ponía enfrente las piernas de una muchacha, alguien prestaba el teléfono, me cobraba y yo pagaba por platicar con ellas. Yo tenía una satisfacción sexual con, al hablar con ellas. Eso se llama prostitución, donk, que quiere decir en consecuencia. La televisión a prohija, ¿a poco no? Venden unas señoritas que están, pero también muy bien, venden juguetes sexuales de sex shop. He estado tentado a examinar muy bien, porque un primo mío me pidió. Bueno, tengo familiares muy cercanos, que me boto de la risa, que quieren una muñeca sexual de las que venden en la televisión, en un sex shop. Digo, espérate que crezcas, güey, tienes 13 años, o 12, creo. Quiero una muñeca sexual. Hágame usted un reverendísimo favor. La televisión tiene un gran ángulo. Ahora, dicho de otra forma, eso es el utilizar a la mujer para hacer dinero. Utilizar a la mujer para hacer dinero en banderilla se llama padrotería. No sé en otros lugares. Sí sé, proxenetismo, perdón. Entonces, la chapoización del programa, la futbolización, por los términos, hacen que haya un verdadero y auténtico triunfador en el hipotético debate de ayer, que no fue debate. Las normas establecidas fueron las normas de la televisión, y sigue siendo válido el poema de Manuel Acuña: qué lindo hubiera sido los dos bajo aquel techo, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios, que yo traducía, y en medio de nosotros la tele como un dios. Dicho lo anterior, quiero decir que no todo en México, no todo es lo que vemos. Ah, y eso porque tuve una me bifurqué. Porque doña Josefina se hubiese opuesto en aras de la dignificación de la mujer. Tampoco es para tanto, pero tampoco es para menos. Uh-huh. Como dice el del IFE, tampoco es para tanto. No, claro, no es para tanto, señor. Solamente, o pongamos el caso contrario. Pongamos el caso contrario, pero para que se vea lo sexista, mamoncísimo del caso, que no hubiera habido mujeres, que hubiera habido 4 o 5 caballeros y que todos hubiéramos estado, que yo fuese uno de ellos y que hubiesen puesto a un cuate. En aquella época había un cuate que se llamaba Jorge Rivero, pero estaba bien dado de cuerpo, y la llevaba que así, yo nomás le decía, sí, decía yo, pero para tocar la guitarra eres muy güey, y le decía yo, pues porque daba envidia de ver un caballero tan bien hecho, tan formal. Ahora decía, 2 y 2 son, a ver cuántos son 2 y 2, y decía, como dicen a veces, ¿sabes? Tienes la amabilidad de repetirme la pregunta. Un día me pusieron a que le hiciera yo una entrevista, justo de mala leche, y sí, efectivamente, era un hombre muy bello, pero nada más. En aquel tiempo, además, ni era, no tenía que pensar, era demasiado guapo. Entonces, que hubiera sido de puro caballero, y que hubieran puesto a un hombre, pero bien mamado, sí, así dice, no, bien, estaba bien mamado. Estaba bien mamey, me informo. Y entonces, con su camiseta pegada, con toda la barriga llena de cuadritos, ¿me entiendes? Uh-huh. Para que anduviese por ahí repartiendo las preguntas, si es posible que no hubiera sido mariconeta, ni mucho menos, bueno, homosexual. Bueno, un ejemplar de macho. Óyeme, güey, tú no tienes que estar aquí. Tú vete al programa del Burro Barraqui, o como se llame, ¿verdad? A un programa donde la belleza estética y exterior sea un valor, que hubiese sido totalmente discriminatorio y en todo caso desigual, porque se pusieron un hembrón como la señorita Origelo, ¿cómo se llama? La muchacha que pusieron allá, bueno, la que sale desnuda en el Playboy, Si pusieron una muchacha de esas, la lógica es que doña Vázquez Mota hubiese dicho, ahora me pones un güey aquí, un caballero igual, ¿cuál es la bronca? Ya lo dijo Reyes Heroles, y si no lo dijo, se lo arreglo, y en toda su memoria de hombre inteligente que era, cuando dijo, en la política, la forma es, no, la... la exterior, ¿cómo es? La forma es, no me acuerdo cómo dijo Reyes Heroles, que decía que lo externo era lo interior. Ah, la forma es fondo. Ah, sí, sí. Pero no, don Jesús, haciendo evocación de su memoria, es la televisión donde la forma es el fondo, porque la televisión, lamentablemente en nuestro tiempo, aunque debería tener un fondo, se han preocupado los apóstoles de la telemicracia de hacer que la televisión sea un área que no tiene fondo expresamente, que sea solo superficial. Por eso la señorita Origel estaba ahí. Por eso había que cortar a rajatabla, lesionando todo el principio de la lógica de la educación y de las buenas maneras. Así que pues, estamos viendo que el triunfador absoluto y total del programa de televisión fue la televisión, llamándole obviamente un programa donde, de televisión, donde las normas son las normas establecidas, las formales. ¿Saben ustedes cuánto gana la televisión, por ejemplo, cuando dice la señorita, y ahora, con una sonrisa de cronista del tiempo, saquemos un papelito? Es decir, yo te doy, tú, presidente de la República, serás muy chingón para mí, pero para mí te jodes aquí, tú vas a sacar el papelito. Así dentro de 6 meses tendremos que decir, señor presidente, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Porque después, cuando llegan a ser presidente, evidentemente que no les alcanza las 22 o 28 vértebras para inclinarse hasta lamer el suelo y allanarse a lo que diga el señor presidente. Así somos. Pero entonces, mientras, imagínense ustedes, oye, el debate que ganamos, cuatito, fue en mi casa y yo puse las reglas y lo vio el 95%, así es que si eres presidente es por mi causa, como les decía el doctor Simi a Calderón, los 300,000 votos que yo le quité a Andrés Manuel López Obrador fueron con los que tú ganaste. Eso yo lo oí. Sí, yo también. Ustedes. Entonces, vergonzante. Se ha vuelto la democracia un área de mercantilización bursátil, donde los bonos que yo te quito aquí son con los que tus acciones cobraron vitalidad y te hicieron triunfar. ¿Qué hemos hecho de la democracia, oh señores del IFE, señor defensor de la Modelo, que tampoco es para tanto, ¿verdad? No, sí, no tiene importancia. Ahí está acá. Está durísimo. Eso es por lo que hace a los alamares, a los bordaditos del mantel de la mesa televisiva de ayer. Hay otra. En la circunstancia actual yo no podría negar, personalmente hablando, adelante mi querida Mona Lisa, si querías agregar algo mientras hago el ordenamiento de mis ideas. Bueno, el hipotético vamos... caso de que las tuviese, adelante. Mire, Alterali en el Twitter le dice, señor Saldaña, como son las cosas en México, seguro la edecán es novia de ese hijo, señor Saldaña, o una amiguita que quiso poner a cuadro. ¿Cuál? Pues este, la puso, pero muy bien, ¿eh? No, es muy cotizado. En un programa de esa naturaleza, donde el país entero se lanza. Ahorita yo calculo que la señorita, en el buen sentido de la palabra, que esta señorita debe de estar andando sobre los 30 o 40 millones de publicidad. Todo el Twitter, en el Internet, las fotografías de sus desnudos, ya la sacó Proceso, que le hizo un grandísimo apoyo. Y este, todo el mundo está diciendo simbólicamente las prominencias de esta joven, paralelas a Ninel Conde, a María Elena de Montijo, en el buen sentido de la palabra. Es mucho dinero en publicidad lo que hay ahí. También, adelante. También Cao Yaoli, hablando ya de un tema más delicado, más serio, te pide que pues mencionemos que solicitan la libertad a los más de 25 compañeros detenidos en Guadalupe Nicolás Romero, Estado de México. La nota se las puse ahí en Twitter para que pues se enteren. Una detención arbitraria de Antonio Lara, el vocero de la Alianza Única del Valle. Bueno, pues, ¿cómo están sus ideas, señor Saldaña? Porque queremos saber ya, qué... Ya estamos. Ah, muchas gracias. Bueno, lo que tenemos que ver ahora es qué se dijo. Denme mi libreta donde apunté dos o tres cosas ayer respecto al programa de televisión. ¿Qué hubo en el programa de televisión? La confrontación de personalidades para conseguir el voto era una finalidad. La otra podía haber sido el hecho de poner la ideología. Lo que yo creo que un debate de esa naturaleza, lo que hace en la, no sé, en una democracia más civilizada, hombre de civil, de social, es el hecho de decir, pienso así, porque obedezco a los lineamientos del partido al que pertenezco a este partido, porque yo siento que este partido va muy acorde con mi manera de pensar. Puede haber otra clase de personas, me incluyo en ello, decir, yo pienso de esta naturaleza y me vale madre el partido que ustedes quieran ubicarme, pero es una manera de pensar y soy fiel a mi manera de pensar, a mis deformaciones, a mi patología, a mi entorno, a mi circunstancia y a mi cultura. Cuando digo cultura, es decir, donde nací, en Banterilla, Jilotepec, Colocotita, cerca de Jalapa, en la provincia. Es decir, soy lo que soy y me vale... Digo, y no tengo que ver más. Otros dirían, soy lo que yo pienso y cómo nací en Puebla, en Guadalajara, en una ciudad como Morelia o como Guanajuato, y me educaron los curas y me gustaba mucho la iglesia y yo vi la guerra de los cristeros y todo, entonces soy de derecha porque tengo una cultura de derecha. Y está bien, o puede ser otro que no. Yo creo en Dios y en Cristo y eso me hace ser de derecha y sigo la Biblia y se acabó. Cada quien, en un país civilizado y educado, tiene una serie de ideologías. Un programa de esta naturaleza es para expresar las ideologías de un candidato. En este país, lamentablemente, en nuestra televicracia, que es Kratos Poder, televisión, la democracia, que es el gobierno del pueblo, ha sido absorbido por criterios mercantiles e interesados que ayer mencionó uno de los candidatos. Y no fueron los tres otros, fue Andrés Manuel, cuando señaló reiteradamente, pero me hubiese gustado que con más vehemencia, señaló que el país es presa, ha sido víctima del apropiamiento de una oligarquía, oligos. A ver, oligarquía quiere decir, creo que gobierno de unos poquitos. Y esa oligarquía impone las normas. Fueron las que pusieron a la Modelo, los que dicen que el programa fue 1-0 o 0-0 o todos igual, los que ponen las normas de la televisión, los que dicen ahora se transmite aquí, ahora no se transmite aquí, los que organizan la encuesta de salida, los que organizan también los secuestros, no, las encuestas. Es decir, un grupo de poder domina y tiene a la democracia, y por eso le llamo televicracia. Andrés Manuel, los balconeó, dicen ellos, no, señaló el asunto. Los otros sintieron que era un ataque, no que era una idea. Lo vieron como un ataque personal, no lo vieron como algo histórico. Lo que sucede es que el criterio de que la democracia en México pasa por épocas difíciles, la democracia ha sido enajenada, la democracia ha sido como que se la arrogaron, la conquistaron unos cuates y dijeron: la democracia, I am la democracia soy yo. Bueno, oligarquía, como preguntaba usted, es para las ciencias políticas la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social. Por extensión, el término se utiliza para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus intereses. Ya está, vivimos en una oligarquía, pero eso no es un ataque a Peña Nieto y a Vázquez Mota, ni al señor Cuadre, ni al señor del IFE. Esa es una declaración, es una constatación histórica, no es una mentada de madre, no es una ofensa. Faltó quizá que López Obrador hubiese dicho: históricamente está constatado, es una verdad incontestable el hecho de que estamos en México viviendo una oligarquía. Digo esto porque los efectos de un grupo de poder se manifiestan en la privatización, en la bolsa de valores, en la iglesia, en varias cosas, en varias líneas, áreas o segmentos de la vida de México. Quien gobierna, en las comunicaciones, evidentemente, en las líneas telefónicas, en las líneas y en la pantalla, en todo. Estamos viendo, no sea más que en el comercio, en cuanto que yo quiero ir a comprar a Jalapa, donde tengo que ir a una tienda que provenga de los Estados Unidos. Es decir, unos cuantos han decidido que yo tenga que ir y pueda escoger entre 3 o 4 tiendas, las 4 de procedencia norteamericana. Así es. Fíjese que así es que sí hay una oligarquía, dime. Ah, pues ese interés que usted siempre nos trata de imprimir, de entender qué significan las palabras, aquí leyendo lo que sigue de oligarquía, que me parece interesante comentarlo, a ver qué opina usted. El concepto nació en la antigua Grecia para nombrar a la degeneración de la aristocracia. Cuando el sistema aristocrático empezó a perpetuarse por la descendencia sanguínea y la dirección del Estado dejó de estar en manos de las mentes más brillantes, comenzó a hablarse de oligarquía. Está bien. Bueno, pues eso dicho, eso es lo que sucedemos. Andrés Manuel señaló la base fundamental de nuestros problemas y fue el único, es un hecho real. Y para que no me digan ustedes que estoy haciendo publicidad, ¿cómo voy a hacerle publicidad? Si antes de, o cuando naciera, yo pensaba así, ¿eh? Yo pensaba, para que no anden enredándose ni buscando el chueco, yo pensaba como Andrés Manuel López Obrador cuando él estaba naciendo, y ya se lo dije a él y se los digo a ustedes, para que no me daría pena que me confundieran con un publicista de un candidato. No soy publicista de nadie. Vázquez Mota dijo una frase excepcional también, y la voy a decir aquí. Pero cuando Andrés Manuel señaló todo esto, está señalando el problema fundamental de México. Otro de los problemas fundamentales de México es que yo creo, y parecería ser que él también lo cree, y esa coincidencia no es publicitaria en absoluto, porque ustedes seguramente piensan, igual que todo México, que todo aquello que se dice en la televisión tiene una resultante publicitaria, y no. Ahí todo el mundo dice, ahí te voy a citar un libro. Ay, perdona el comercial, se llama El Quijote de la Mancha. Perdona el comercial. No, estamos acostumbrados en México a que todo lo que se diga en México, en la televisión, es para que usted compre, y no. Por eso quizá no me toleran allá, porque porque yo pienso que un hombre es hombre y no todo lo que exprese puede ser mercantil o traducirse en lana. Entonces, yo lo que digo es que en un mundo en el cual se han traicionado los valores tradicionales, no puede haber democracia. Y el único que mencionó la palabra honradez fue AMLO. Así es. Y mientras en México esa palabra no tenga veracidad, vigencia, no sea un magister dixit, no sea un vox populi, no forme parte de un nuevo, ¿cómo se llama eso que hizo Cristo? De que era en la Biblia, un decálogo, no puede haber en México visos de solución. Mientras no ninguno de los otros candidatos es elocuentísimo, como Enrique Peña Nieto comenzó hablando y no bien saludó cuando ya estaba dictando tesis sobre economía. La señora Vázquez Mota, no sé de qué hablaba, pues yo no le entiendo, y cuando le oigo, y cuando le oigo no le entiendo, y cuando le entiendo deja de interesarme. Excelente definición. No, señora, perdone, pero en fin, tengo que decir que no hay sensibilidad, no soy penetrable. Entonces, cuando todo eso sucede, que ya están abordando la economía como base del triunfo del país, no puede haber en absoluto ninguna de las áreas secundarias de las que habla generalmente un político, si antes quedó, pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. De manera que una oración vale madre si se dice de dientes para afuera. Así digan lo que digan, si en el país no hay honradez, valemos todos para puritita nada. Lo primero que tiene que haber es saber jerarquizar, acomodar los valores. Evidentemente que la señorita Origel es un valor por su belleza, por su erotismo, porque se nos antoja a los hombres, tiene un valor evidentemente sexual o erótico, no hay quien empuje, eso es, no hay quien proteste, está bien, pero no está antes que la honradez, no está antes que el amor para el pueblo o para el que está jodido, o el derecho al trabajo o la constitución. Hay una jerarquía, un escalonar los valores, y uno de los valores fundamentales que tiene que haber, si estuviéramos hablando con el cura de la iglesia, diría, bueno, lo primero es la fe. Ah, no, sí, pero aquí no estamos hablando con el cura Buenaventura Campos de la iglesia. No, aquí estamos hablando de los valores para convivir en sociedad, y el primero de todos ellos es la honradez. Y reprocho al IFE que no haya insistido, que no haya, ahora, otra, reglas y más reglas, y normas y más normas, y horarios y más horarios, y spots y más spots. Ninguna de esas jaladas ideas tiene que ver con la honradez. La honradez está dentro de cada uno de los actores de... Sí. Terriblemente caso terrible de deshonradez, de antihonradez, de corrupción en la de Bejarano. Pero evidentemente que sí. Solamente que aquí reprocho al PRI y reprocho al PAN su falta de colmillo, su falta, su estulticia natural de no buscar otros casos. Porque tal parece que no tienen, y hasta me da pena. Si ya le voy a hablar a Bejarano, va a decir, cuantito mano, es una pinche víctima. ya te hicieron mártir. Pues fue a la cárcel, fue al PAN. Puta, es una bola, dijo, no hay un montonal. Y como les dijo López Obrador, Pedro Joaquín, si te agarramos a tu partido, la inconmensurable cantidad. Que vaya, si los corruptos volaran, viviéramos en una noche eterna. Bueno, y les contestó muy bien López Obrador, ¿no? Dejarán a la cárcel, el otro también, ¿y dónde están los de ustedes, no? Por eso te digo, verdaderamente, si iba a faltar tiempo, si hubiese la posibilidad de mencionar a todos aquellos que han caído en las hipotéticas y nada transparentes garras de la corrupción en los otros partidos que han gobernado. Y aquí yo quiero señalar los ímprobos, eso quiere decir muy acendrados esfuerzos que ha hecho el PAN para que en 12 años tengan un desempeño tan brillante y paralelo dentro de los ámbitos y regiones de la corrupción nacional. ¡Qué bruto, hermano! Y a nivel internacional estamos planteando de internacional los, también, en pero los países más corruptos. Imagínate tú si en vez de PRI hubiese sido el PAN el que hubiese estado 70 años en el gobierno no, de México. Pues ya no. Que anduviéramos con taparrabo gritando en las cuevas. ¡Ah, ah, ah, ah! En las islas desiertas viendo a ver qué le bajamos a las palmeras, ¿no? Con un mazo aquí golpeándonos unos a otros. No, la realidad, los partidos que han detentado el poder en México de una manera nacional no tienen mucho de qué jactarse de, no tienen mucho de qué estar orgullosos. En consecuencia, el comienzo del panorama que planteó Andrés Manuel López Obrador fue lo que la televisión, y esto no lo han tomado, pero yo lo señalo porque debo hacerlo, lo que la televisión odia y lamenta. Por eso la sonrisa persistente de la conductora, que es también la presencia de la televisión, pero put of course, my dear. Ay, sí. Ella, la sonrisa persistente, parece que se llama Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿De qué se está hablando? ¿Qué viene a Lupita? Me acordé, al ver a Lupita me acuerdo de Mamo de Pérez Prado, en el cual se ve una Lupita sonriente, trascendente, y que no pasa nada. Como dijo Andier, una muy bella señora que sale en la televisión, que también se llama Lolita de la... No, es Lolita de la... Lolita Ayala, ¿eh? Lolita Ayala, ¿no? No es Lolita de la Colina, no. Lolita Ayala. No, otra. ¿De la Vega? No, Lolita Ayala habla de medicina. Una que habla de política. Ay, me pone en desventaja, yo casi no veo tele, pero bueno. No, pues yo la tengo, yo sí la veo, pero de todas maneras el hecho de ver tele no quiere decir que sea yo de tele, o si soy. Total, ¿qué te estaba diciendo? Que esta Lolita de la Vega me parece que se llama, hablaba de que, de una manera extrañada, decía... Cuando no había democracia, ahora que tenemos una democracia verdaderamente completa en nuestro país, no, señora, eso es un crimen lo que usted está cometiendo. No vivimos en una democracia, lejos de ella. Vivimos siguiendo los predicamentos, los evangelios de Humberto Roque Villanueva, cuando decía... Tenemos que hacer unas elecciones que parezcan creíbles. Y fíjate en el significado exacto de sus palabras y de sus lapsus lingüe y de la proyección de su ideología cuando dijo que parezcan, cuatito. Si no, él no se dio cuenta de aquello que dijo, pero dictó las normas, definió al país. Y todo lo que eso debe haber sido 1900, ¿qué sería? 89 o 90, 91. Hace 20 años que Humberto Roque Villanueva, si estoy seguro que si lo veo y le digo, ¿te acuerdas cuando dijiste esto? Y no se va a acordar. Pero a mí se me quedó marcado porque venía yo después de pasar 12 años de exilio y dije, qué bruto, mano, ¿cómo se atreve a decir como director del PRI que quieren hacer unas elecciones que parezcan creíbles, además de, no que sean, sino que parezcan, y luego que el mundo, que el pueblo se la trague. Y antes ya había hecho su roca señal, lo cual también indica que el pueblo es un elemento violable. ¿Qué significa eso? Que nada ha cambiado. Ahora, todos los locutores hacen sus encuestas, pero lo único que podemos sacar en claro, lo único que podemos estar advertidos, es tener un poco de lo que la Constitución, de lo que los mismos priistas y los panistas y obviamente Andrés Manuel reclaman. Encontrar la verdad en donde esté. Lo primero que dijo Andrés Manuel fue el concepto de tragedia. Lo segundo que habló fue de decadencia. Luego hablaba y preguntaba sobre la fatalidad. Y utilizó, y me parece reprochable, que para combatir a la tragedia, a la decadencia y a la fatalidad, hacía falta una transformación. Yo digo que falta mucho más que eso. La palabra cambio y sus congéneres han dejado de tener valor en el contexto de nuestra vida política. No hace falta un cambio, no hace falta una simple transformación. Eso fuera lo deseable. Lo que hace falta es un mover las estructuras interiores del mexicano para reeducarnos, y esto no va a ser posible si no modificamos, transformamos o prescindimos de lo que nos deseduca. Y el principal elemento que deseduca, que desmadra, dicen en el pueblo, la vida histórica de nuestro país, es la falta de una educación conveniente para la democracia. No estamos educados. Los valores que tenemos en México son valores que riñen con la vida social. En consecuencia, son antivalores. Transar, robar, posponer, estar ocupado, no solucionar, a ver qué pasa, dejarlo en las manos de Dios, engañar, todo eso, porque son elementos cotidianos del que ejercita el poder, hace que no vivamos en la posibilidad de una democracia. Por eso, Andrés Manuel, es necesario ir más adentro que de la transformación. Y un pinche debate, perdonen ustedes la vulgaridad de mi expresión, que no garantiza que alguien pueda decir esto, no es debate, es un spot, es un impacto publicitario, es televisivo, es el roicampismo, que con una declaración decir va adelante, ya nadie le asegunda, es el puntero. Concreto, tres palabras, es el puntero, mole, ya. Porque un mensaje de televisión tiene que ser concreto. Sí, aquí, y ya se acabó el mundo. Aquí lo preocupante es ver la institución encargada de vigilar. Por eso, ayudada por el IFE. Y al último que digan, nadie le quita el cuarto lugar, ya. Se es demócrata diciendo, y muy reñido, en el tercero, en el cuarto lugar, peleando con, ¿cómo se llama? Jorge Castañeda, Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, sí, bueno, no está inscrito Jorge Castañeda, pero como tiene intenciones de ser presidente de la República, bueno, también López Obrador, y hubo un ejemplo extraordinario de nuestra democracia, es que ya Andrés Manuel ya le va llegando a Jorge Castañeda, fíjate. Oiga, señor locutor, es que Castañeda no está jugando, pues por eso, digo, no hay problema, no, lo que le importaba al locutor, es decir, que su gallo ya está asegurado y afianzado. Por eso hay debates que parecen creíbles, pero que no lo son. Así es, y como y siempre... Es algo de lo que quede constancia, pues, de que hay alguien. No hay un montón de cuates que se dan cuenta, dicen, ¿qué fregaderas son estas? Le dijo Dimas a Gestas, como dicen en Veracruz, ¿qué fregaderas son estas? Y como sabe, siempre levanta ampolla en el chat y en Twitter sus comentarios, le comento algunos. Coméntame. Dice Rex, señor Saldaña, ¿por qué el edecán estaba a un lado de AMLO? ¿Lo querían distraer para ventanearlo después? Fuerza. No, hombre, el AMLO bien mañoso. ¿Cómo se aguantó? Bravo, Andrés Manuel. Felicítote. También Honoy le dice... Espérate, porque estaba el edecán dándole la espalda a AMLO. Y AMLO estaba impertérrito, ¿cómo se dice? Búsquele, impertérrito. No se movió, puta, ¿cómo le hiciste, cuatito? Y no se agarró la cara, yo a veces me agarraba la cara así para no voltear, pero él se mantuvo incólume o impertérrito. Impertérrito. Seguro era inconmovible, creo. Seguro la dirección de cámaras ya estaba listo para la toma. También... pero a fuerza, mi querido Tapia. Jesús Tapiara. Bueno, adelante. También Onoy comenta que el IFE no respeta ni a la mujer ni a nada, solo conoce el dinero. Y le hacen una pregunta, Juan Carlos Díaz, el mojado, un locutor de acá en Twitter. ¿Podrá el IFE, señor Saldaña, podrá un IFE sexista e irrespetuoso de la dignidad de la mujer ser garantía de la democracia en México? No, pues eso es lo que he estado diciendo toda la hora, obviamente. Aquí eso ya sí, obviamente que no es su función. Su función es apoyar, en este caso, a las intenciones previamente tomadas por la institución televisiva. Impertérrito es que no se asusta ni se altera por nada. En consecuencia, utilicé bien la palabra. AMLO se mantuvo impertérrito. No así el cuadri, que era bien curioso y estaba echándose un taco de lo que ustedes ya saben. Adelante. Sí, bueno, y también comentar estos dos minutos que quedan. Tuvimos el gusto de, ya en los medios alternativos, en las redes sociales, de rebasar ese candado que nos ponía la televisión. Que no va a salir, pues nosotros, mire, hubo gente que en las plazas públicas puso pantallas para que se pudiera ver el debate. Pues en los medios alternativos hicimos una red impresionante. Desde las 4 de la tarde hubo un predebate con personalidades comentando todo lo que podía. Estuvo Carmen Aristegui, estuvo... pues una gran cantidad de personalidades hablando del Genaro Villamil, John Ackerman, Epigmenio Ibarra, Virgilio Caballero, Julio Hernández, Anabel Hernández, de 4 a 8, pasamos después el debate y después tuvimos un posdebate. Oye, ¿qué pasó con esta nueva denominación que yo vi un pedacito con Anabel Hernández y Virgilio Caballero que se llama Ahora o Nunca? Ah, bueno, es una página que también ahí estamos colaborando, está ahí también César, es uno de los muchos medios, porque desgraciadamente no nos conocen. Estamos unidos, estamos haciendo una red sin ninguna coordinación, con una gran espontaneidad, como se da siempre en internet. Compartimos, mira, yo voy a tener un posdebate con Saldaña, Buenavad y Pedro Miguel y con Rubén Luengas, te pongo a disposición, y todos, ¿no? Incluso Radio AMLO, ya ellos pudieron, como nosotros estábamos acá en el posdebate con usted y Rubén Luengas. Bueno, está bien. Sacaron, mira, debo dejar de mencionar que habló Andrés Manuel, y cuyo término someto a la consideración de los estudiosos de esas materias. Andrés Manuel habló de un grupo de poder cuya característica fundamental no era precisamente la honradez, y para decirlo con toda claridad, hablaba de la etiología, o sea, de las circunstancias que dieron salida, que engendraron la personalidad política de, ¿cómo se llama este joven? De Enrique Peña Nieto. Al hablar de los colaterales, o de la paternidad, o de la ascendencia, de dónde proviene, pues Peña Nieto los calificó a todos prácticamente de no haber sido honrados. El hecho de que los que dirigen a un país no sean honrados y desde luego se aprovechen de la economía del pueblo para su beneficio, tiene un nombre. Este nombre se llama, apúntale por ahí para que no sé, para el día de mañana, cleptocracia. Y calificó al joven Enrique Peña Nieto como un producto de la cleptocracia. Esto no lo va usted a oír en los canales de la televisión. Por eso no nos permiten a nosotros pertenecer a la televisión, pero se debe decir, puesto que sucedió, es la interpretación de lo que sucedió. Y una buena noticia, acepta el Papa la renuncia de mi queridísimo amigo el obispo Onésimo Cepeda por haber concluido su actividad eclesiástica y su actividad beatífica y espiritual, y entonces él ya no será obispo más que quizá un obispo emérito, y queda dicho pues, pero no quería yo dejar esta noticia que está trascendente por la muy poderosa personalidad, a veces discutida, de don Onésimo. Gracias. Bueno, pues nada más para terminar, agradecemos a quienes nos retransmiten. En Radio La Nueva República tenemos 204 escuchando, en Radio AMLO 205, y no tengo manera de saber todos los medios que están, toda la audiencia que tiene, además de la que tenemos cuando ponemos el audio de su programa. Y pues también informarles que ya está el audio publicado en la página de Radio La Nueva República del postdebate donde participó el señor Saldaña. Y pues hay que editarlo, ¿verdad? Ya está, sí, ya está. Nada más más tarde les ponemos el video del debate y el video del postdebate, porque pues Pastor se tiene que ir a trabajar también, pero no, ya está el video del debate y el audio del postdebate. Y pues eso es todo, señor Saldaña. Nos vemos mañana en El Alternativo, como siempre. El Alternativo es producción conjunta de los medios. Espacio a tan importante comunicación.